Bienvenidos y bienvenidas un mes más y llevan seis a un punto azul pálido mundo multipolar en Radio Topo en el 101.8 de vuestra FM Zaragozana desde la madriguera. Desde este diciembre el mundo es un poco mejor con la muerte de Henry Kissinger, aunque prosigan dos genocidios, el de los armenios en Nagorno-Karabaj y el de los gazatís por parte de Israel. Os recordamos que podéis escuchar el programa los miércoles de 6 a 7 de la tarde cada 15 días. En el programa de hoy hablaremos de la muerte de Kissinger, del conflicto del Esequibo entre Guyana y Venezuela, de los últimos datos sobre la guerra de Gaza y el conflicto minero de Panamá. Hoy en el programa hablaremos sobre Eugenio. En la sección de discos hablaremos del primer disco de Eugenio, Chistes y Canciones, de 1979. Y en la sección de cine hablaremos de su biopic, Saben aquel, y del maestro que prometió ver el mar. Y en la sección de libros hablaremos de un libro cinéfilo, Meditaciones de cine, de Quentin Tarantino. Y en la sección de Ar en aragonés hoy no tendremos noticias de internacional, sino que leeremos el manifiesto en apoyo de Radio Almaina, nuestra radio hermana de Granada. Pues dicho esto, vamos a comenzar con el programa con un pequeño biografía de Henry Kissinger. Henry Kissinger murió el pasado 29 de noviembre a la edad de 100 años, una de las personas más influyentes en el devenir geopolítico actual, desde su posición en 1969 como consejero de Seguridad Nacional y posteriormente como secretario de Estado con Richard Nixon y Gerald Ford hasta 1977. Posteriormente fue consejero de Ronald Reagan y George W. Bush. Fuera del gobierno de los Estados Unidos, fue fundador de la consultora Kissinger Associates y rector de la Universidad de Georgetown. Además, fue uno de los fundadores del Club Bilderberg, tan en boga en las bocas de los teóricos de la conspiración. Kissinger, aplaudido por la distensión con la URSS y su acercamiento a la China comunista, acabó la guerra de Vietnam, pese a continuar los ataques contra ese país y Camboya. En 1973 le fue concedido el Nobel de la Paz junto al vietnamita Le Duc Tho, quien renunció al premio porque la guerra continuó hasta 1975. Alentó dictaduras en Chile, Argentina y Uruguay y estuvo al tanto de la Operación Cóndor, que observó y ayudó a las dictaduras latinoamericanas del Polo Sur por parte de la CIA. En 1973, el apoyo de Estados Unidos y Occidente a Israel en la guerra del Yom Kippur frente a Siria y Egipto provocó la crisis del petróleo, donde de los países de la OPEP cerraron el grifo del petróleo a Occidente, aumentando los precios y causando una crisis mundial. En 1975 apoyó la invasión del Sáhara Occidental por Marruecos, con el beneplácito de España y su rey Juan Carlos I. en diciembre apoyó la invasión de Timor Oriental por parte de Indonesia y el general Suharto, que hizo una salvaje represión contra el movimiento comunista del país, con el beneplácito de Kissinger y Estados Unidos, que causó 3 millones de muertos en Indonesia. También apoyó bombardeos con bombas de racimo en Laos para parar el régimen comunista de aquel país. Y bueno, para acabar este resumen de la vida de Kissinger, os voy a leer una columna de Arturo Puente, aparecida en el diario Gara, que se llama Cuando muere el monstruo. La canción Ding Dong, la bruja ha muerto, cantada por Judy Garland en la película original del Mago de Oz, se convirtió en un himno en el año 2013, con el motivo de la muerte de Margaret Thatcher. La proverbial mala hostia de las Islas Británicas unió a ingleses de izquierdas, escoceses, galeses e irlandeses para upar la canción en las listas de éxitos. Fue número uno en Escocia y número dos en el Reino Unido. Y hacer saber al mundo entero que la vieja bruja malvada se había ido al infierno. El jueves pasado expiró Henry Kissinger y seguramente hubo quien echó de menos una pieza musical que cante Ding Dong, el monstruo ha muerto. La convención social recomienda no meterse con los fallecidos, sobre todo cuando están aún calientes. Mirar para otro lado, casi perdonarlos. Recordar siempre los aspectos positivos de un finado, por muy cabrón que fuese, por mucho que haya destrozado la vida a los pocos que tuvieron la mala suerte de estar a su lado, o aún peor, a los millones que sufrieron decisiones sádicas y viles. De Kissinger uno puede decir que tuvo una inteligencia prodigiosa para las relaciones internacionales, y sería cierto, pero es feo ocultar que el objetivo de tal intelecto fue extender el dominio americano por el mundo, y las consecuencias, millones de vidas arrebatadas y dictaduras por doquier. Lanzó bombas racimo en Camboya y Laos. Estuvo detrás de los golpes de Estado y de la represión militar en Chile y en Argentina. Practicó la tierra quemada en Vietnam. Recordar cómo de mal tipo fue el hombre que habitó ese cadáver es de justicia. Un deber ético con sus víctimas, con la verdad histórica, con el propósito de no repetir los errores del pasado. Pero hay algo más. Cantar las 40 al muerto, exponerlo, vilipendiarlo, también tiene su puntito de placer humano, de revancha plebeya. Cuando se dice que la muerte nos iguala a todos, es justo por eso, porque el que siempre ha estado pisado, el que ha tenido que aguantar que le escupan en la cara, puede por fin permitirse un salivazo en dirección contraria y murmurar un hasta nunca. Y bueno, vamos a pasar a las siguientes noticias. Comenzamos con el conflicto de Esequibo entre Venezuela y Guyana. Venezuela reclama a Guyana la devolución del territorio de Esequibo, apropiado por la excolonia inglesa y que históricamente pertenece a Venezuela. Este conflicto llegó a un punto en el cual la comunidad internacional llegó a pensar que podía haber un conflicto bélico entre los países. Finalmente, en una cumbre en San Vicente y las Granadinas, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, Irfan Ali, llegaron a un acuerdo que el conflicto se resolvería por vías diplomáticas. La cumbre llegó a un punto muerto, ya que Venezuela reclama su histórico territorio y Guyana asegura que sus demandas no pueden ser atendidas. El conflicto, enquistado desde hace siglos, desde que en 1899 un árbitro internacional amañado dio la razón a Reino Unido. En 1966, en Ginebra, tras la independencia de Guyana, se llegó a un acuerdo que los dos países agotaran las vías de diálogo para resolver sus diferencias. Acuerdo que nunca llegó a ningún punto. Guyana, que era uno de los países más pobres de la zona, aspira ahora a convertirse en uno de los más ricos por los ingentes yacimientos de petróleo que ha encontrado ExxonMobil en sus aguas. Y bueno, vamos a pasar a daros los últimos datos sobre Gaza. Los bombardeos sobre la franja de Gaza han dejado más de 19.400 muertos y más de 54.000 heridos y 1,9 millones de desplazados, según las autoridades gazatíes desde el pasado 7 de octubre. Durante la tregua de una semana entre Hamás e Israel, del 24 al 30 de noviembre, se liberaron 105 rehenes. Israel ha matado por error a 3 rehenes israelíes y los rebeldes hutíes de Yemen atacan los barcos extranjeros que pasan por el Mar Rojo, hecho que ha hecho que compañías petroleras y navieras dejen de usar temporalmente esa vía de comunicación. Y también recordar que han muerto en este conflicto más de 100 periodistas. Y bueno, pasamos al siguiente asunto, el conflicto minero en Panamá. La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato minero de la mayor mina de cobre de Centroamérica, que desató multitudinarias protestas y dejaron 4 fallecidos. Tras el fallo, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ordenó el cierre de la mina de cobre. La mina, explotada por la canadiense First Quantum Mineral a través de su filial panameña Minera de Panamá, era una concesión a 40 años para una mina a cielo abierto. La ausencia de licitación pública, el planteamiento del contrato como de interés público cuando es una inversión privada y la violación de los artículos de la Constitución panameña referentes a la protección de la salud y un ambiente sano son las principales razones por las que el máximo tribunal panameño declaró inconstitucional el contrato. Bueno, voy a complacer la petición del caballero. Mada marata el chiste del búho, ¿no? Dice que es un padre que iba con su hijo por la calle Puerta Ferrisa y a la altura de la calle Santana pasó una mujer que estaba de muerte. Al para un viejo verde se la queda mirando y diu, nena, diu, vaya culo. El niño todo asustado diu, papá, diu, ¿qué has dicho? Y el padre todo cortado diu, búho, hijo, dije búho. Continuen caminant, al rato papà diu, què, hijo mío? Diu, què és un búho? Diu, mira, hijo, diu, un búho és una ave de rapiña d'este tamaño aproximadamente. Cabeza redonda, ojos redondos, las orejas de punta y el pico curvado. Al rato papà diu, què, hijo mío? Diu, ¿los búhos tienen búas? Diu, sí, hijo, los búhos tienen búas. Diu, ¿y cómo son las búas, papà? Diu, mira, hijo, diu, del mismo tamaño que los búhos. Cabeza redonda, ojos redondos, las orejas de punta y el pico curvado. Al rato, papá, diu, ¿qué, hijo mío? Diu, ¿y tienen buitos? Diu, sí, hijo, diu, tienen buitos también. Diu, ¿y cómo son los buitos, papá? Digo, mira, hijo, digo, más pequeños que los búhos. Cabeza redonda, ojos redondos, las orejas de punta y el pico corruado. Al rato, papá, digo, ¿qué, hijo mío? Digo, ¿y tienen buitas? Digo, sí, hijo, digo, tienen buitas. Digo, ¿y cómo son las buitas, papá? Digo, mira, fill, digo, del mismo tamaño que los buitos. Cabeza redonda, ojos redondos, las orejas de punta y el pico curvado. Al rato, papá, digo, culo, hijo, dije culo, ¿vale? Bueno, y con este disco chiste de Eugenio, comenzamos la sección de discos de un mundo, un punto azul pálido, mundo multipolar. Hoy nuestro disco lo vamos a dedicar al primer disco de Eugenio, antes de que fuera conocido, cuando actuaba con su mujer Conchita en el dúo El 2. El disco, que incluía chistes suyos y canciones a dúo de él y Conchita, tiene una portada verde abeto, con una foto de Eugenio con sus inconfundibles gafas oscuras. Y en la contraportada salen fotos con Conchita. Fue publicado en 1979. En el disco encontramos tres canciones y unos 40 minutos de chistes de Eugenio, los cuales, a pesar del paso del tiempo, han aguantado bastante bien, salvo un chiste sobre una violación. Tiene un montón de chistes suyos muy conocidos, como el de los búhos que os acabo de poner. Entre las canciones, la que más me ha gustado es una ranchera mexicana cantada por Conchita, que os la pondré a continuación, y que se titula Ojalá te vaya bonito. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, y que nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde le quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito. Y bueno, tras la versión del coro del ejército ruso de las Christmas de Wham, vamos a comentar la sección de cine. Con dos películas, Saben aquel, el biopic de Eugenio, y El maestro que prometió el mar. Saben aquel, el biopic de Eugenio es una película interesante que nos cuenta la cara oculta del famoso humorista, con aspecto de enterrador que hacía reír en los 80 y en los 90. Protagonizada por David Verdaguer en el papel de Eugenio y Carolina Ayuste en el papel de Conchita, dirigida por David Trueba. Ambos actores hacen unas actuaciones excelentes. Verdaguer parece el mismo Eugenio contando chistes mientras fumaba y se bebía un pelotazo. La película cuenta el amor de Eugenio y Conchita, de cómo un joyero barcelonés se convierte en cantante y posteriormente en humorista cuando Conchita tiene que ir a cuidar de su madre enferma y tiene que improvisar un espectáculo para sustituir al que hacían los dos en salas de fiestas barcelonesas. Cómo a partir de ahí se crea una sala propia y actúa en ella. Y a partir de ahí graba discos, casetes y aparece en la televisión y se convierte en el humorista que todos conocemos. En la película salen varios aragoneses, como Pepe Melero, como locutor franquista de las noticias, y Martínez de Pisón, como trabajador de la televisión española. Y bueno, la siguiente película que os voy a reseñar es El maestro que prometió el mar. La película cuenta la historia del maestro republicano barcelonés Antoni Benaiges, encarnado por Enric Auquer, a través de la nieta de uno de sus alumnos, cuyo padre desapareció con él durante la Guerra Civil y está desaparecido desde entonces. La película muestra la llegada de Benaiges a Buñuelos de Bureba. Benaiges impartió clases de primaria usando la imprenta y las técnicas del pedagogo francés Celestin Freinet. En la película vemos toda su historia, su participación como articulista en el semanario La Voz de Bureba y la llegada de los falangistas al pueblo y su paseo y asesinato. La historia de Benaiges es una más de las de tantos maestros republicanos que fueron represaliados por los sublevados. Pero esta película nos muestra de una manera tan bella que es imposible no emocionarse con ella. La actuación de Auquer es excelente, aunque la de Laia Costa, a mi parecer, es un poco justa, pero tampoco lo hace mal. En definitiva, es una película emotiva que os recomiendo ver. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni me apiadas de mi poco prefectura. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, que te compre. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme que sea. y que cante en inglés. Veo al moro y las medias de color. Una chica yeye, una chica yeye, que te compleja como yo. ¿No te quieres enterar? Que te quiero de verdad. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica yeye, que sea tu chica yeye, que sea tu chica yeye, que sea tu chica yeye. Bueno, y tras este homenaje a la recién fallecida Concha Velasco, pasamos al libro Meditaciones sobre cine de Quentin Tarantino. El libro que traigo hoy es una oda de amor al cine, a todo tipo de cine, ya sea policíaco, de terror, Blaxploitation, cine de serie B, western o incluso cine para adultos. En él, Quentin Tarantino da un repaso a películas, directores y actores de los 60, 70 o 80, por nombrar algunos: Don Siegel, John Ford, Brian De Palma, Steve McQueen, Clint Eastwood o Sylvester Stallone. El libro supura cinefilia por todas sus páginas. La animosidad con que comenta Tarantino las películas y salta de un dato cinéfilo a otro es excelente. Cuenta anécdotas de su infancia y adolescencia y repasa todos los cines habidos y por haber de Los Ángeles, del más pequeño y sórdido al más lujoso y a la última moda, o todos los críticos de cine que han pasado por Los Ángeles Times. Si sois fans de Tarantino, es un libro imprescindible para conocer al autor de Pulp Fiction o Kill Bill y sus filias y fobias en el mundo del cine. Si no, os llevaréis muchas películas para ver y reflexionar sobre ellas tras la lectura de este libro. Meditaciones sobre el cine de Quentin Tarantino es un libro de un cinéfilo y un director de cine. Bueno, y tras este asalto navideño de Willy Colón y Héctor Lavoe, vamos a comenzar la sección de Aragonés. Como hemos dicho en el principio del programa, hoy vamos a leer el Manifiesto de Refirme de Radio Almaina. Manifiesto de Refirme de Radios Libres a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Radio Almaina no se calla. Las radios libres que firmamos a Baiso queremos manifestar la nuestra solidaridad y refirme a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Radio Almaina, como muchas de nosotras, se ha acogido a la disposición transitoria tercera de la nueva ley 13/2022 de 7 de julio, general de comunicación audiovisual, para demandar una licencia de emisión. Esta ley nos quita de olimbo aun que nos trovábamos dende ave cuántos años. La anterior legislación decía que la administración iba de reservar bel espacio en lo dial para radios comunitarias sin ánimo de lucro, pero nunca se desarrolló un procedimiento que lo fuese realidad. Ahora, a través de esta disposición transitoria, las radios libres que cumplimos los requisitos llevar más de 5 años emitiendo sin interrupciones y sin producir interferencias y tener un contenido social de proximidad, tenemos o derecho a una licencia que nos cuarencia que ningún nos pueda hacernos fuera de odial. Mani menos, y a pesar de que Radio Almaina cumple todas las condiciones, la Junta de Andalucía refusa la suya demanda de licencia. Para eso, una interpretación arbitraria de los requisitos técnicos que no aparece en la ley, cuando siquiera no hay quien competencias para eso. Esta arbitrariedad no más puede obedecer a un motivo. Radio Almaina, como todas nosotras, es una radio libre y autogestionada, que no acepta subvenciones ni publicidad. Es como tal una voz de todo independiente que la Junta no puede controlar, y eso fa estorbo. Esta no es una cuestión jurídica o técnica, es una cuestión de libertad de expresión y prensa. Se lle mirando de censurar Radio Almaina. Las radios libres no nos debemos a ningún, por eso podemos emitir información crítica y alternativa, dar voz a las luchas y los movimientos sociales. Las radios libres somos asamblearias y participativas, fruto de un treballo en conjunta de a saber qué personas, por muchos años y patrimonio común, las vecinas y las luchas sociales de nuestra ciudad. En un momento de degradación generalizada de los medios comerciales, defender este modelo de comunicación es más importante que no nunca. Lo caso de Radio Almaina podría meter un precedente bien peligroso para todas las radios libres del Estado. Por eso, debant esta prebatina de censura, queremos manifestar lo refirme nuestro a Radio Almaina y exigir a la Junta de Andalucía que cumpla la ley, porque si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Radio Almaina no se calla. Crecimiento económico con desembolique social, tierra, salud, empleo, derecho a la vida, soberanía, así nos podemos bailar. Empuñó tuyo fusil, la guerra también se baila. Bueno, y después de leer el manifiesto de Radio Almaina en aragonés, pues vamos a poneros una canción antinavideña. Ya veis que este mes estoy poniendo canciones navideñas o de Año Nuevo, que se titula Cada vez que pienso en ti, de Álvarez Güedes. Cada vez que pienso en ti, en esta época del año, siempre tengo que admitir cuánto te extraño. Y ahora para aumentar esta desdicha completa, hoy recibí tu tarjeta. Ay, cuánto me ha hecho llorar cuando veo un arbolito con sus farolitos, yo no sé qué hacer. Y cuando sirven la cena en la Nochebuena, no puedo comer. Y después del quinto ron, para tratar de olvidarte, al fin yo logro arrancarte de mi pobre corazón y canto así. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos, por eso vete a la mierda. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. We'll be right back.